95.7 FM, la radio de todos. Los niños escuchamos Radio Live 95.7, la de moda. Bienvenidos a los cuentos de la cripta, parte 1000. Yo tengo un amigo que tiene una amiga súper elegante y loca de la vida. Le gustan los parties, la pastilla y la bebida, pero tiene una actitud como de vampira. Le encantan las noches y no sale de día. Y me la encontré en la disco, ¿quién lo diría? Me invité a bailar y en el oído me decía, si no hubiese sentido la estaca, el cuello me mordía. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca, el cuello me mordía. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, en su cara yo veía que la estaca la sentía. Estaca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, el cuello me mordía. Oye, mi lele, pon de puca, maima. Déjame ser tu vaina. Te voy a dar más plomos que hay en Jaina. Cuando sientes tan yemas en tu vagina. Yo la conocí en las cocinas en Orlando. Mate en la bocina, guliki, taca. De la quinta esa vampira, pero de revista. Yo la elegí como calvinita. Sé que eres vampira. El cuello me quiere chupar, pa, pa. Bellaca, pero tiene miedo porque sintió la taca. Sé que eres vampira. Bellaca, pero tiene miedo porque sintió la estaca. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca. El cuello me mordía. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca. En su cara yo veía que la estaca la sentía. La estaca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. El cuello me mordía. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. En su cara yo veía que la estaca la sentía. Si tú tienes una amiga vampira, invítala a un trío. De Buffy la casa vampiro, yo soy el tío. Si tú tienes problemas, eso no es problema mío. Cuídate de esta estaca que te hago 9 hijos. ¿Quién dijo 9? Mejor 14. Esta estaca es de oro, mami, chula, no de bronce. Si no quieres que te pille, ¿por qué me hablas entonces? Vamos a ser un show privado y no estoy hablando de concert. Yo tengo un amigo que tiene una amiga súper elegante y loca de la vida. Le gustan los parties, la pastilla y la bebida, pero tiene una actitud como de vampira. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca. El cuello me mordía. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca. En su cara yo veía que la estaca la sentía. La estaca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. El cuello me mordía. FM, la radio de todos. Los niños escuchamos Radio Live 95.7, la de moda. Happy, happy, happy, happy, happy. Yo soy el chicle, tu happy, happy. And all I want is to make you happy. Desde que te hablé sabía que eras especial. Gracias. Desde que te vi sabía que eras especial. Existen pocas como tú. Es todo, tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Hay la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quieren. Como yo amo a la mía con este amor profundo, porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo. ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? Lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición para mi madre. Díselo, Mauro. Lenier. Bombo. Y 5.7 FM, la radio de todos. Los niños.